Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Bienvenido, señor. Durante el próximo mes seré su psiquiatra. A ver, paciente 1%. Veamos su expediente. Bien. Bien. Sí que está muy dañado. Empecemos con la sesión. Recuerde que tiene media hora para hablar de sus penas y el tiempo comenzó a correr ya. Así que no lo desperdicie, porque después se le cobrará el 10% de sus acciones por hora extra. En realidad, yo me dediqué a esto de ser millonario por no darle disgusto a mis padres, que siempre temían que me diera por el romanticismo, el altruismo, el idealismo y algunos otros ismos de esos que es para los que, en el fondo, yo tenía vocación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, deténgase. Ya sé qué es lo que necesita. Una buena dosis de despilfarro de su dinero, con supermodelos rusas inalcanzables para la prole. Ya verá cómo sí le va a gustar el capitalismo. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.